bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas que prefieren escuchar nuestro defragmentador flujo sónico, poético, literario y misceláneo desprovisto de maratónicos listados de saludos para peludos que se hacen los nudos testarudos, han aterrizado en el territorio chingüengüenchón de la más reciente descarga Eclectomeroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 315, porque la maroma por la lucha bien vale un esguince. Arrancamos nuestra misión de servicio comunitario para el saneamiento desasolve de las ondas hercianas y tráfico en Siberia con el ya conocido y muy degustado menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien vuelve a las andadas experimentadas mezclas exóticas, combinando lo inimaginable, en este caso, el coquetón de Rob Halford con ni más ni menos que Waco Jaco, en una suerte de sándwich de cuero y remaches titulado Billie Jean's Got Another Thing Coming, acá por Eclectomeroland. Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 315, porque la maroma por la lucha bien vale un esguince, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Time.

Es momento del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, que suena cortesía de ni más ni menos que Doemar, una banda de ska holandesa con influencias punk y reggae, cuya carrera alcanzó su punto máximo entre 1978 y 1984. Fue una de las bandas de pop más exitosas en la historia holandesa. Doemar se traduce como seguir adelante o simplemente hacerlo. Suena desde su exitoso álbum Skunk, que se traduce como delicioso zorrillito, el tema Belladonna. Acá por Eclectomir, la Empranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 315, porque la maroma por la lucha, bien vale un esguince. Por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Death Radio, una banda de rock denominado Desert Rock, muy ligado al Stoner Rock, formada en Atenas, Grecia en 2015. Su álbum debut, Alarm, fue lanzado en 2017 con gran éxito entre la crítica. El reconocimiento de Alarm como uno de los mejores álbums de música griega le significó el boleto para el Eject Festival 2017, junto con bandas como The Killers, The Kills y Circa Waves. Death Radio recorrió Europa y Grecia en 2017 y 2018 en más de 50 ciudades y compartió el escenario con bandas como All Them Witches, Planet of Zeus, 1000 Mods y Naxatras. Atacan ahora con su segundo álbum titulado Modern Panic, desde este noviembre del 2019, que truena acá con su tema Dance Like a Reptile o Baila como cachora, acá por Eclecto, Maryland, Paranoias, Perpilotones y Juguete Rabioso, edición 315, porque la maroma por la lucha, bien vale un esguince, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hi there, this is Def Radio from Athens, Greece, and you're listening to Eclecto Maryland y Juguete Rabioso on Politica y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Here is one from our latest record called Modern Panic. Turn it up and enjoy. Locos, el rincón desde donde suena la elocuente locura de la localidad se autocomplace baquetonamente en presentarles a Los Topos, banda que explota intensamente con su metal fusión, quienes logran composiciones que terminan por hacerte sentir una grandeza en la música con arreglos épicos. compuesto por Genaro Navarrete, el Topo, Jorge Leiva, el Bolas, Juan Pedro Navarro, el Malva, Pablo Santa Cruz y Asdrúbal Pérez. A continuación, dos cortes sin corte se avecinan para estrellarse en tus orejotas, pilluelonas cortesía de los Topos, el tema Costurera, seguida como Perra en Celo por Autodefensa. Pero primero unas palabras del baterista Jorge Leivas, el Bolas, acá por Eclecto Mirland, Paranoias, para Piratones y Juguete Rabioso, edición 315, porque la maroma por la lucha, bien vale un esguince, por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Hola, buenas noches, saludos queridas bestias paranoicas y piratísimas que escuchan Eclecto Mirland y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio en la 106.7 FM. Les habla el Bolas, amigo de la banda Topos, para que escuchen un poco de lo que será el material nuevo del siguiente disquillo rompe trasero de Topos. Espero les guste, es apenas lo que vayan haciendo, una maquetita ahí. Y espero y disfruten. Saludos, un abrazo, saca pedazos. Mayroland Paranoias. ¡Potencia fatal! Parque Sur. No son nuevos en este anti-business músicos que forman o formaron parte de proyectos como Zoe Edipo, El Páramo, Fario, Parsons o Escombro, y un frontman que se debate entre Ignatius Farray y Javier Gurruchaga, a quien amarás u odiarás. La banda declara haber sacado el disco de su vida titulado Talego Kine, que presentaron en Barcelona el 9 de noviembre y en Madrid el 29 con Chaqueta de Chandal. Parque Sur hacen del humor propio una nueva forma de rock afilado entre el desbarre punk, la canción protesta más sarcástica, la antropología after punk y el teatro extremo. Los de Leganés han conseguido ubicarse en un sitio equidistante entre Cuchillo de Fuego, la orquesta Mondragón y un monólogo de Ignatius Farray, así como una ópera post-punk animal. En sus temas reivindican a Lance Armstrong, hablan de romances fallidos, le rajan a los puritanos y a los que lloran cada vez que muere algún cantante famoso, y hasta dejan recados políticos especialmente ácidos. Como decía Rajoy, cuanto peor, mejor para todos. Mejor para Parque Sur, quienes suenan a continuación con su tema Tom Petty. Acá por Eclecto, mira la paranoia, perpetratones y juguete rabioso, edición 315, porque la maroma por la lucha bien vale un esguince, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola queridos radioescuchas de Eclecto Morolán, con juguete rabioso en Política y Rock and Roll Radio en 106.7 FM. Somos Parque Sur y queremos compartir con ustedes nuestra más reciente producción llamada Talego Kine. Recuerde, escuche a Parque Sur, su grupo de moda. Saludos cordiales. Tienes que asimilar que los músicos que escuchan te empiecen a palmar. Follow en el Facebook, story en Instagram, que todo el mundo vea que lo pasas fatal. Busca en Wikipedia, no vayas a poner mal el nombre de ese pavo que la acaba de palmar. No importa una mierda que lo sepas pronunciar, tu compadre retuitea y pon un eco de llorar. George Michael, Leonard Cohen, David Bowie, Prince, Chris Cornell, Michael Jackson, el de Prodigy, Prince, Manolo Ten, Manolo Ten, Manolo Ten, Manolo Ten, Manolo Ten, Manolo Ten, Manolo Ten, Manolo Ten, Manolo Ten, Manolo Tena, Manolo Tena, Manolo Tena, Manolo Tena. Una solitaria voz humana, segunda parte. Él empezó a cambiar, Las quemaduras brotaban en la boca, la lengua, las mejillas. Las mucosas se caían a capas, el color de la cara, del cuerpo, azul, rojo, gris, pardo. El curso clínico de una dolencia radiactiva aguda dura 14 días. A los 14 días el enfermo muere. Ya al primer día en el hotel, los dosimetristas me medían la ropa, la bolsa, el monedero, los zapatos, todo ardía. Me lo quitaron todo, hasta la ropa interior, solo nos dejaron el dinero. A cambio me entregaron una bata de hospital y unos zapatos. Y así me presenté ante él. Yo, a pesar de todo, me las arreglaba para hacerle un caldo, pero era inútil. No podía beber siquiera. Llamé urgentemente a mis padres. Mi padre, mi hermana y mi hermano aquel mismo día tomaron el avión para Moscú. Me trajeron mis cosas, dinero. No me dejaban abrazarlo, pero yo lo levantaba, lo sentaba, le cambiaba las sábanas, le ponía el termómetro, le traía y le sacaba el bacín. Me pasaba la noche a su lado. Él estaba en una cámara hiperbárica especial tras una cortina transparente donde estaba prohibido entrar. Ahí había unos instrumentos especiales para, sin atravesar la cortina, poder darle inyecciones. Entonces empezó a encontrar tan mal que ya no podía separarme de él ni por un momento. 25, 30 deposiciones al día con sangre y mucosidades. La piel empezó a resquebrajarse. Cuando movía la cabeza sobre la almohada se le quedaban mechones de pelo. Todo el rato le ponían narcóticos para que durmiera. Yo lo tomaba de la mano y no lo soltaba. Como una ciega, ni siquiera notaba los golpecitos debajo de mi corazón. Creía que mi bebé estaba protegido adentro de mí. Una noche estoy sentada a su lado. A las 8 de la mañana le digo, «Vacías, algún rato, voy a descansar un poco». Él abre y cierra los ojos, me deja ir. En cuanto llego al hotel, me acuesto y llega un auxiliar. Ve, corre a verlo, te llama sin parar. Pero Tania me había rogado que la acompañara al cementerio, al entierro de Vitia y a Volodia. Eran amigos, pero Tania me había rogado que la acompañara al cementerio, al entierro de Vitia y Volodia. Eran amigos. Vuelvo del cementerio, llamo a la enfermera y me dice, ha muerto hace 15 minutos. ¿Cómo? Toda la noche a su lado. Solo me ausenté 3 horas. Junto a la ventana me puse a gritar, ¿por qué? ¿Por qué? Miraba al cielo y gritaba, todo el hotel me oía, tenían miedo de acercarse a mí, pero me recuperé y me dije, lo veré por última vez. Bajé rodando las escaleras, él seguía en la cámara, ya no me separé de él, fui con él hasta la tumba, aunque lo que recuerdo no es el ataúd, sino una bolsa de polietileno. En la morgue le pusieron el uniforme de gala, no le pusieron calzado porque se le habían hinchado los pies. También cortaron el uniforme, no se lo pudieron poner. En el hospital, los últimos 2 días le levantaban la mano y el hueso se le movía. Se le había separado la carne. Pedacitos de pulmón, de hígado le salían por la boca. Se ahogaba con sus propias vísceras. Me envolvía la mano con una gasa y la introducía en su boca para sacarle todo aquello. Esto no se puede contar, ni siquiera soportar. Todo esto tan querido, tan mío. Vestido de gala, lo metieron en una bolsa y la ataron. Ya en esta bolsa lo colocaron en el ataúd envuelto en un celofán transparente. Todo esto lo introdujeron en un féretro de zinc. Vinieron todos, sus padres, los míos. A todos nos decían lo mismo, que no podían entregarnos los cuerpos de nuestros seres queridos, que serían enterrados en un cementerio de Moscú de manera especial, en féretros de zinc, soldados, bajo planchas de hormigón. En el cementerio nos rodearon los milicianos. No dejaron pasar a nadie, solo estábamos nosotros. Lo cubrieron de tierra en un instante, ni siquiera nos dejaron abrazar el ataúd. Compraron en un abrir y cerrar de ojos los billetes de vuelta y nos lo trajeron. Al llegar a casa me derrumbé en la cama, dormí 3 días enteros. Al cabo de 2 meses regresé a Moscú, de la estación al cementerio y ahí me empezaron las contracciones. En cuanto me puse a hablar con él, llamaron a una ambulancia. Tía Luz con la misma doctora, Angelina, parí con 2 semanas de adelanto, una niña. La llamé Natacha. Por su aspecto parecía una bebé sana, pero tenía cirrosis. Su hígado había absorbido mucha radiación y tenía una lesión del corazón. A las 4 horas me dijeron que había muerto. No hay manera de que me salga lo que quiero decir. Me trajeron una cajita de madera. La envolvieron en pañales y entonces me puse a llorar y les dije, colóquela a los pies de mi marido, díganle que es nuestra Natacha. Ahí en la tumba solo está el nombre de él. Ella no tuvo ni nombre, solo el alma. Y ahí es donde enterré el alma. Yo la maté. Ella, en cambio, me salvó. Se convirtió en el receptor de todo el impacto. Tan pequeñita, ella me salvó. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede matar con el amor? Adaptación del testimonio de Lyudmila, esposa del bombero Vasily Ignatenko, extraído del libro Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich. Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomero de Paranoias para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión tenemos en exclusiva para Eclecto Maryland y Juguete Rabioso la entrevista con el grupo V-Ray, realizada por Mixar López. Agradecemos especialmente al staff de V-Ray por todas las atenciones para llevarla a cabo y justo después escucharán Golfo de Cortés, acá por Eclecto Maryland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 315, porque la maroma por la lucha bien vale un esguince, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Bueno, buenas noches, estamos aquí con el buen Trino. Buenas noches, Nacho. La primera pregunta, ¿por qué feneció Remy? Pues básicamente por cuestiones jurídicas. Habíamos registrado el nombre anteriormente ante derechos de autor y de repente salió otro artista con el mismo nombre, un artista que toca música norteña y narcocorridos y así, el Remy Valenzuela. Y entonces de repente empezó a crecer, de una manera extraña empezó a crecer en todos los lugares, en todas las redes sociales. Y dijimos, no, mejor no nos metemos en broncas jurídicas con él, así que decidimos cambiarle el nombre a Virrey. ¿Cuál es la relación entre la narrativa de su primer álbum Ánima con la novela de Juan Rulfo Pedro Páramo? Fíjate que pasaron varias curiosidades en relación a lo que preguntas. El punto principal es que Pedro Páramo de Juan Rulfo fue como la semilla, nos gusta llamarle la semilla de todo este concepto que fue el Ánima, y que habla como de esta relación entre vivos y muertos que no se dan cuenta que están muertos. Así que era lo que, ese realismo mágico era lo que nos vibraba, ¿no? Básicamente de ahí viene como la relación. Además, otro punto es que cuando fuimos a Tlahuitoltepec, Oaxaca, a grabar un par de rolas que vienen en el disco Ánima, resulta que Juan Rulfo estuvo ahí fotografiando y sus fotografías más famosas son las que son de ahí, así que igual lo pueden buscar en Google, las fotografías de Juan Rulfo, ¿no? Está bien interesante, pues son conceptos que se fueron ahí armando. Juan Rulfo solía frecuentar el Café Madoka, ubicado a unas cuantas calles del Parque de la Revolución en Guadalajara. Llegaba alrededor de las 9 de la noche y pedía un café expreso y una Coca-Cola. ¿Han visitado este lugar? No, está interesante. Incluso yo no sabía que Juan Rulfo frecuentara ese lugar, entonces nos daremos la tarea de frecuentarlo. ¿Se trata Ánima de un trabajo completamente personal? Pues mira, como compositor de las letras de las canciones del disco, sí me resulta bastante personal, como todos los discos, ¿no? Pero yo siempre le tuve ganas de hacer un disco referente a la muerte y creo que acá como escarbándole a la historia personal, resulta que yo me llamo Trino por un hermano anterior a mí, se llamaba igual que yo no lo conocí, murió y me pusieron su nombre. Cuando yo nací también, mi abuelo paterno tiene el mismo nombre que yo, había muerto. Y entonces después de mi nacimiento, mi mamá tuvo un aborto natural. Entonces como que este tema de la muerte estuvo siempre alrededor de mí desde el momento de mi nacimiento. Y entonces sí lo veo como personal, ¿no? Porque yo tenía esta necesidad de hablar de este tema, de quitar estas como angustias. De chiquito a mí siempre me daba como angustia o miedos el tema de la muerte. Y ahora que ya pasó este proceso de Ánima, me siento un poco más libre, más tranquilo en ese tema de la muerte. Entonces sí lo veo personal, aunque las canciones en sí no sean como autobiográficas, ¿no? Son más bien como imágenes que me llenan en la cabeza cuando estoy componiendo y siempre es la necesidad de plasmarlo en la canción, ¿no? Pero no lo veo autobiográfico. autobiográfico. Lo veo más bien como una especie de medicina para mi espíritu. Los problemas sociales se pueden plantear de una manera artística. Es difícil evadir de una obra el problema social porque surgen estados conflictivos que obligan al escritor a desarrollarlo. ¿Hay un compromiso social en Ánima? ¿El álbum funge también como una obra política? Pues bueno, en la actualidad yo creo que estamos súper bombardeados de información. O sea, cualquier suceso político te das cuenta en cuanto abres tu teléfono, en cuanto prendes tu teléfono, te das cuenta de lo que está sucediendo. Que si hubo un tsunami en Japón, o que si, no sé, a Bill Clinton se la chuparon, ¿no? O cosas así. Te das cuenta inmediatamente. Entonces, yo creo que sí, el Ánima es un disco de alguna forma político. De alguna manera, la naturaleza del artista es plasmar los problemas sociales actuales. Y entre más actual y más directa sea la comunicación con el fan o con la persona que te escucha, es más fácil que te sigan, ¿no? Entonces, el disco Ánima sin duda tiene un aspecto político que creo que cualquier obra actual la tendría. ¿Percibo en Ánima una obsesión para con la muerte? Sí. Pues como lo hemos platicado en las preguntas anteriores, el tema de la muerte es el tronco común de todo el disco, ¿no? Se va desprendiendo, pero sí, hay una obsesión, llamémoslo obsesión. ¿Cómo fue trabajar con el gran músico chileno Andrés Landon en la producción de Ánima? Andrés Landon es genial, a él nos lo presentó Roy Cañedo, baterista de Termo. Nos fuimos a México a grabar el Animalario, que fue un disco de nuestra banda anterior, Remy. Y ahí nos presentó Roy con Andrés. Y a partir de ahí tuvimos como esta química entre artista, entre músico y productor. Es genial, o sea, a nosotros nos impactó mucho como este virtuosismo que tiene para tocar cualquier instrumento que se le venga a la mano. Aparte, es un tipo muy culto, puedes hablar con él de literatura, de aspectos psicológicos, sociología y así como hasta surrealismo, ¿no? Andrés Landon es una persona que admiramos mucho en la banda. Y no nomás por estas virtudes que les comento, sino por lo humano que es. Es un tipo súper sencillo, es galardonado, o sea, por instituciones así súper, como el Grammy, por ejemplo, ¿no? Y entre otros, tiene varios premios. Y es la persona más humilde y tiene historias con toda la farándula del rockera de México. Y te las platica y nos cagamos de la risa. Es un tipo que lo consideramos un genio para nosotros, un hermano también. Y bueno, básicamente eso. Me acuerdo que en las noches, cuando terminamos de grabar y de estar descansando, nos enseñaba juegos de mesa. Entonces era algo muy chistoso, ¿no? La pasamos muy bien. ¿Cómo surgió la colaboración del maestro multiinstrumentista Adrián Terrazas González? Cuando estábamos grabando algunas maquetas para lo que ahora es el Ánima, me habló mi amigo José Macario, que toca también en Parasite y entre otras bandas, un genio también de la guitarra, y me dijo: oye, Adrián Terrazas está aquí en Guadalajara, y nos contactó, lo conocimos, hablamos inmediatamente con él y decidimos hacer esta colaboración en esta canción que se llama Golfo de Cortés. Pues es de Adrián Terrazas, puedo decir que es un gran músico, es un genio también, y pues son la canción que tenemos grabada, yo creo que la grabó en 4 o 5 tomas, entonces fue rápido tanto para él como para nosotros, y pues nada, muy contentos con haber trabajado con él, muy honrados. ¿Recomendarían La Santísima Nopalera, el estudio ubicado en Ocotlán, Jalisco? Pues es que más bien La Santísima Nopalera es un rancho que produce maíz, pimiento morrón y entre otros cultivos. Entonces no es que sea un estudio, de hecho en medio de todo el rancho hay una casa que nos prestaron para montar ahí el estudio. Más bien ahí haz de cuenta que hay un estudio que tiene Kalin, el guitarrista de la banda, que se llama Ulular, y ese estudio tal cual como lo tiene Kalin, nos lo llevamos, lo instalamos en el rancho ahí en medio de la nada, y durante 10 días, 15 días, ya no me acuerdo cuántos fueron, estuvimos ahí sin comunicación, sin internet, sin un montón de sin televisión ni siquiera. Entonces lo único que podemos era hacer música y odiarnos, ¿no? Entonces fue lo que terminó pasando. ¿Cómo fue la odisea de conseguir que la Orquesta de Vientos Oaxaqueña de Vladimir Camarena grabara para su álbum? Pues yo creo que ese sí fue un momento mágico para la grabación de este disco, porque cuando compuse estas dos canciones que se llaman Requiem para una momia de Guanajuato y Aparición, las compuse en guitarrita acústica, así tranquilo, pero siempre en la imaginación estaba como este sonido oaxaqueño, así tenía que ser ese y no otro, el que estuvo dando vueltas en la cabeza. Entonces me metí a googlear, así a investigar por músicos oaxaqueños y por orquestas oaxaqueñas, y me encontré en YouTube una entrevista con el director Vladimir. Entonces lo stalkeé, lo busqué en redes sociales, lo encontré, le mandé solicitud de amistad y nunca me contestó. Entonces pues yo dije, no, pues ya no se armó. Pero un día que estaba con mi amigo Juan Tucán Franco, que es el director de la Sinfónica Juvenil de Guadalajara, estábamos ahí platicando de varias cosas, de fútbol, así. Y de repente le platiqué de esto que me había pasado con Vladimir, ¿no? Y me dijo, oye, pues Vladimir es mi amigo desde mucho tiempo, porque hemos estado en cursos juntos y así. Y pues ya en ese mismo momento le llamamos por teléfono, nos contestó. Y después de habernos contestado, en un mes ya estábamos grabando pues estas canciones, ¿no? ¿Y qué recuerdan de esa grabación? Bueno, pues Tlahuitoltepec es un pueblo oaxaqueño que está a 3 horas de Oaxaca. Es una comunidad, es súper chiquito, es un pueblito perdido en la sierra oaxaqueña. Fue un lugar donde, por lo que nos contaban, no fueron conquistados por los españoles. Entonces había una mezcla de culturas entre religiones, ¿no? De repente tienen sus ritos como indígenas y luego lo hacen como la onda cristiana y lo mezcla, ¿no? De repente hay gente que viene de hacer un sacrificio de la montaña a rezarle al Santísimo en la capilla católica. Entonces es muy loco Tlahuitoltepec. Grabamos las canciones, las grabamos en Semana Santa de 2017. Entonces cuando llegamos había procesión. Es que hay un punto. El 95% de los habitantes de ese lugar son músicos, se dedican de lleno a la música, lo cual es, creo que es el único lugar en el planeta entero que pasa eso. Entonces cuando llegamos a Tlahuitoltepec estaban procesiones por todas las vereditas y por todos los caminos, con velas y con antorchas y así, con bandas oaxaqueñas que se juntaron y llegaron a la misa en una capilla en medio del pueblo, ¿no? Y yo creo que fue de los mejores conciertos que he visto en mi vida, ¿no? Una misa oaxaqueña es impresionante. Y bueno, básicamente fue grabado en un estudio, bueno, no, era una casita de adobe. Ahí montamos los micrófonos y los músicos geniales. Eran músicos que habían tocado con Juan Gabriel, por ejemplo, o que venían de giras de Rusia, de Japón. Y los veías ahí así tal cual, ¿no? Con sus guaraches y con sus camisas y todo igual. Y tocando impresionante, ¿no? Fue muy, muy chido. Después de la grabación comimos tlayudas y nos emborrachamos con mezcal. Entonces, eso no se puede olvidar. ¿Y es Ánima un reencuentro con el México rural? Sí, de alguna forma, nosotros le llamamos música mexicana contemporánea. Háblenme de los performances en vivo por Virrey. ¿Son actuaciones completamente inolvidables? Yo creo que el show en vivo es nuestra especialidad. De nada serviría tener un gran disco si tus shows son chiquitos o no tienen este impacto que tendría tu disco, ¿no? En Virrey siempre se ha cuidado mucho el show. Desde el momento, por ejemplo, que Aline es súper nena con el audio, el sonido tiene que estar impecable para poder empezar. Si no le gusta a Aline, no podemos tocar. Entonces te imaginarás lo que sufrimos, ¿no? Entonces, en el audio sí es muy cuidado. Actualmente tenemos ya un show como con video, ¿no? Y con iluminación. Es un equipo que está detrás de nosotros también. No nomás somos los que tocamos, sino atrás de nosotros hay un equipo que hace que los shows sean más importantes y más impactantes de lo que, pues, de lo que antes hacíamos. ¿A qué otra banda del circuito underground tapatío recomendarían para ser entrevistada por Mitzar López? Guadalajara está lleno de talento. La verdad es una... Yo admiro muchísimo a mis amigos y te voy a recomendar a un montón. Por ejemplo, está Parasit, está Vaquero Negro, está Colores Santos, está Cuatro Manos, los Trying to be Famous, Ray Coyote, Dolphant, Baltasar, RTRXN, Sutra. Hay un montón de bandas que admiramos y que son nuestros colegas y pronto van a oír hablar de ellos de muchas maneras, ¿no? Son grandes bandas tapatías, todas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Trino, vocalista de la banda Virrey de Guadalajara, y los dejo con esta canción que se llama Golfo de Cortés, con la participación especial de Adrián Terrazas en el saxofón. Thank you.